parió, ¿dónde está Gabriela? No puede ser, a ver. Che, no. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Estamos al aire. Estamos en el Vodevil Escucha Teatro. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están todas del otro lado? Mi nombre es Juanjo Zucker y estaba justamente extrañando, es una buena palabra para decirlo, a mi compañera Gabriela Wittenkamps, como así también a mi compañero Federico Barrado, quienes integran, a pesar de su ausencia física, esto que es el Vodevil. Ausencia física porque está en nuestros corazones, en el de ustedes, oyentes queridos nuestros que escuchan la 106.3 Radionauta en el dial platense, tratando de compartir, de poner las voces de los y las protagonistas de las artes escénicas, trabajadores, trabajadoras, que bueno, que tratan de arrimarse al oficio de las artes escénicas, arrimar el bochín, ver de qué manera sobrevivimos entre todos y entre todas a esta realidad que, ay, cómo estamos, cómo estamos. En instantes, el Vodevil Escucha Teatro, vamos a estar en comunicación telefónica, si la compañía lo permite, la compañía telefónica, quiero decir, con un grupo teatral, los Sutotos. Sí, lo dije bien. Los Sutotos, ellos vienen de ganar una bienal de arte en la ciudad de Buenos Aires y vienen a presentar a nuestra ciudad, la capital provincial de Buenos Aires, la obra Inestable, que vuelve luego de un gran éxito aquí en La Plata. Para ello vamos a estar hablando en instantes con la gente de Los Sutotos, que si no me equivoco es este domingo, este domingo, fin de semana, 8 de la noche, aquí en el centro, en la sala 420, va a estar Los Sutotos con su obra Inestable, que vienen de ser galardonados justamente en la capital federal. Además, porque hay mucho más en el Vodevil Escucha Teatro, tenemos a las chicas de Las Suicidas, una obra de danza contemporánea. Danza contemporánea, las dos con mayúscula. No es joda. Las Suicidas, un grupo de femeninas, un grupo de mujeres que vienen a mostrarnos, podría ser que vienen a mostrarnos los distintos estadios, ¿no?, del cuerpo, las distintas expresiones, cómo el cuerpo se configura lo cotidiano y cómo lo podemos romper. Más que interesante, Las Suicidas, una obra de danza contemporánea que también se va a estar presentando este fin de semana, el sábado 15, a las 10 de la noche, aquí en la ciudad de La Plata. Ya daremos detalles, ya daremos más información. Y como si fuera poco, ¿no?, una agenda tratando de abarcar la cantidad de expresiones culturales de la ciudad de La Plata. Aquí en el Vodevil Escucha Teatro, no te querés ir de tu casa. Te gusta el alerta meteorológica porque sos fan de darle clic a las cosas. Vas de la compu a la heladera dándole clics a todo, a la mesada, a la mesa. Abrir. Bueno, si no te querés ir de tu casa, vamos a charlar con la gente de Vuelve en Julio, un grupo de danza, de teatro, un grupo performático muy amplios, de larga trayectoria en la ciudad, quienes arrancaron un proyecto web que se llama Te lo resumo así nomás, y vas a estar disfrutándolo aquí en el Vodevil. Si no, como te dije, si no te gusta salir de tu casa, tenés de todo para hacer. Nosotros vamos a estar hasta las 7 de la tarde aquí en FM 106.3. Hoy te voy a hacer yo compañía, Juanjo Zucker es mi nombre. Te podés comunicar en el Facebook de nuestro programa, Vodevil Escucha Teatro, y pasa la bomba. grab his raincoat. Where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream. Estábamos escuchando Gardenia de Iggy Pop y antes El espejo de todos tus muertos. Perdieron el control. Van a chocar. ¿Por qué haces esto? Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Cinco y cuarto en la ciudad de La Plata, 23 horas y 30 minutos en Bangkok, las 7 y cuarto en Perú. Estamos así, inestables, porque estamos hablando justamente con Andrés Camino. Él es actor y, si no me equivoco, una parte muy importante de esta obra que, o sea, quiero decir, no solo actúa, sino que es parte en la concepción de esta obra que se acerca el domingo. Este domingo 16 de octubre a la Ciudad de La Plata, a las 20 horas, presentando Inestable de Sutotos. ¿Qué tal, Andrés? Juanjo es mi nombre. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, Andrés. Andrés Caminos, del otro lado, para los oyentes y las oyentas, y algún otro animal o animala que nos esté escuchando y se entere con quién estamos hablando, ¿no? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Andrés, yo soy parte del dúo Sutotos, vamos a estar este domingo en la sala 420 en La Plata, presentando una obra que se llama Inestable, la última obra que hicimos, con la cual ganamos la Bienal de Arte Joven, y bueno, estamos muy contentos, es una obra que habla de los miedos, así que todos los que quieran venir a divertirse y a reflexionar sobre los miedos están invitados. Andrés, ¿es la segunda o tercera vez que ya lo hacen aquí en la Ciudad de La Plata a esta obra Inestable, no? ¿La segunda? ¿La segunda vez? La segunda. Sí, la segunda vez, la verdad que estuvo muy bueno. Fuimos hace un mes más o menos y nos sorprendió, vino mucha gente, nos quedamos muy contentos y la gente de Mula Cultura, que es la que está organizando la fecha también, se quedó muy feliz, así que estamos organizando para este domingo. ¿Estás comiendo algo? Mira, me agarrás en la hora del mate, ¿viste? Qué bien. Y bueno, tengo que hacer malabares. Claro, hacer algunos malabares. Estamos hablando con Andrés, él es actor de Inestable, este espectáculo teatral de humor que va a estar el domingo en la ciudad de La Plata, sala 420, como sí. Bien dijo. Esto es en calle 44, entre 4 y 5, ¿no? Sí, es ahí. Exacto. Te quería consultar, aparte de la actuación, ¿sos, de alguna manera coordinaste la puesta en escena de los Inestables? Sí, bueno, o sea, somos un dúo, digamos, los con Gabriel Strick, los dos dirigimos y también, bueno, escribimos, somos los dramaturgos de la obra. Pero bueno, estos, todos los espectáculos, ¿no? Hacemos todo, digamos, actuamos, dirigimos, escribimos. Está bien. De todos modos, este espectáculo tuvo una tutora que se llama Andrea Garrote, que nos otorgó, digamos, la Bienal, la posibilidad de una tutoría, y bueno, Andrea lo hizo, es una gran actriz y es dramaturga también. Sobre allí quería ir, ¿cómo es esto de participar con esta obra, no, en una Bienal? Desde la ignorancia te lo pregunto, ¿cómo es? ¿Cómo se acercaron? ¿La competencia cómo fue? ¿Un jurado? ¿Cómo es que llegan ustedes a ganar la Bienal de Arte Joven en el 2015, no? Sí, exacto. Bueno, mira, es como una especie de concurso, digamos. Vos tenés que presentar la obra, había que presentar el texto y 10 minutos. Ah, ok. Sí, exacto. Y bueno, un jurado. Seleccionaban en, ¿cómo? Y el jurado, esos 10 minutos. Había un jurado, claro. un jurado que seleccionaba. Después se presentaron muchas obras y después eligieron de esas que se presentaron a 10 obras que tenían que ir a defender, digamos, la apuesta, claro, con el jurado. Y de esas 10 que se habían seleccionado, quedaban 5 después de la defensa. Así que bueno, por suerte nos seleccionaron, estamos muy contentos y de ahí en adelante nos dieron la plata para producir el espectáculo y el asesoramiento, horas de ensayo, bueno, fue muy interesante. Estamos hablando con Andrés Caminos, él es parte integrante de Inestable, una obra de humor que se va a presentar este domingo en la ciudad de La Plata, que trata sobre justamente humor, sobre los miedos, sobre nosotros mismos, cosas en las cuales... fobias, paranoias, obsesiones, incluso lugares donde, como dice Capusotto, ¿viste? El tipo se identifica y se ríe. Y sí, claro, exactamente. ¿Quién no tiene miedo, no? Y claro, la verdad que trabaja sobre, digamos, el miedo y sus derivados, sería, ¿no? Entonces está la fobia, la paranoia, la nostalgia, claro, la negación, ¿no? Como son dos tipos que están en un departamento, que alquilan una casa y no pueden salir, ¿no? Los miedos no los dejan salir. Entonces van pasando por diferentes estados, ahí está su inestabilidad, por eso el espectáculo Inestable, van pasando por diferentes estados que bueno, el público lo va viendo y muchas veces se siente reconocido, ¿no? Porque bueno, todos somos fóbicos, todos somos paranoicos, obviamente cada cual en su medida y esto es humor, o sea, está un poco exagerado y estos tipos tienen toda la fobia juntas, todos los miedos. Con respecto... Bueno, obviamente se van a sentir reconocidos. Claro. No, sí, se entiende. Es más que interesante la propuesta que acerca la gente de los Sutotos este domingo a La Plata. Y te quería preguntar sobre los Sutotos. Sí. ¿Andan sueltos por ahí los Sutotos? ¿Uno los puede ir a comprar al kiosco? ¿Cómo lo podrías enmarcar a un Sutoto? Y mira, creo que es una persona que se divierte mucho haciendo teatro, que la pasa bien por ese lado. Además, bueno, hace mucho que trabajamos juntos, así que generamos un lenguaje propio. Por eso está bueno también que lo venga a ver la gente, porque es otra manera por ahí de contar, de hacer teatro, de hacer humor. Tiene música también, hay tres canciones que son originales de la obra. Así que nada, me parece que está buena la propuesta como para divertirse y también ver algo distinto, ¿no? ¿Podríamos decir la compañía Zutotos? La compañía, cómo no, claro. La compañía Zutotos. La acompañamos, claro que sí. Está bien, es verdad, hacen un acompañamiento buenísimo tener estas propuestas que se acercan desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes dónde ensayan? ¿Dónde han presentado esto? Mirá, nosotros no tenemos una sala propia, pero bueno, trabajamos el dúo tiene 10 años, así que trabajamos hace mucho y bueno, en muchas salas de acá de Buenos Aires, en el Picadero, en el Conex, en varias salas acá en Buenos Aires siempre trabajamos y también hemos viajado por el interior del país haciendo las funciones, pero bueno, ensayamos en una habitación, en un lugar donde tenemos el búnker, pero bueno, después las obras se van para todos lados. Más que interesante ir y poder conversar con Andrés Caminos, espiar un poco, imaginarnos el búnker de los Zutotos, que también nos podemos imaginar lo que va a ser este domingo, la obra Inestable. Pero más que imaginación, te invitamos a que te acerques este domingo a las 8, ahí en sala 420. Perdón, voy a corregir la dirección, es 42 entre 6 y 7, vamos a corregir, por eso es 420 la sala. Claro, la compañía Los Zutotos presentando Inestable desde la ciudad de Buenos Aires, aquí a La Plata. Y bueno, el vodevil quería charlar con ustedes, agradecemos mucho la comunicación con vos, Andrés. No, muchas gracias a ustedes y de verdad les digo, vengan que la van a pasar bien. La vez pasada vino mucha gente, por suerte, así que nos quedamos todos muy contentos y la pasaron muy bien. Así que ahí los esperamos. Podés escribirnos, le estoy comentando a la gente que está del otro lado escuchando, no a vos, Andrés, para sí. Le estoy comentando escribo, a la gente que escribí por el 2x1, Andrés, si querés verte también e invitar a alguien, estaría muy bien. En serio, nuevamente te agradecemos la comunicación y bueno, seguramente estaremos ahí viendo Inestables de Zutoto este domingo a las 8 de la noche. Muy bien, gracias. Nos acomodamos en la silla. Andrés fue a calentar seguramente el agua del mate porque se le enfrió un poco. Usted puede hacer lo mismo. No está en su casa, no se preocupe. Alguna vueltita por ahí va a dar, va a distraerse. Nosotros vamos a continuar con el vodevil, escuchando teatro. Luego de la comunicación con Andrés Camino, vamos a tener más espectáculos para charlar, para promocionar, para aprender sobre todo. Y como les comentaba, escríbanos al vodevil, escucha teatro, así es nuestra página de Facebook. Y ahí pongan, che, me interesaría un 2x1, vamos a estar sorteándolos y estamos esperando que te comuniques para regalarte. Río de Janeiro, muitas ondas no ar. Sabe por que sintonizar, rapaz? Pois somos todos eleitores de frequência. Chega mais um teste.

quemó mal. Lo acabé a decir que sí, que se sacó el toque, me lo dejó a mí. Artístico y me comí el bajón. Yo tenía tres libros y una foto del Che. Ahora tengo mil años y muy poco que hacer. Escuchábamos Rap del Exilio de Charly García y Los Noventas de Estelares. Ten, enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen a incienso. A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el vodevil. Radionauta Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta. FM 106.3. Panacea, instrumentos musicales, cuerdas, vientos, accesorios, percusión, guitarras, arreglos luthier. Panacea, 63 entre 7 y 8, de lunes a viernes, de 10 a 18. Panacea, instrumentos musicales. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. El Vodevil en la 106.3. Continuamos con El Vodevil, Escucha Teatro, aquí en la FM 106.3. Estamos en la radio de Olga Vázquez, disfrutando un más o menos de buen momento con la gente de Vuelve en Julio, hablando aquí sobre, te lo resumo así nomás, sobre otros proyectos, series web que tienen. También aquí, no me dijeron si tiene algún título, algo de esto que estaban pensando. La serie. La obra de mi vida. La obra de mi vida. ¿Está definido o está en borrador todavía ese título? No, está todo. Los guiones hechos, está el equipo, están los actores, está el cast hecho, pero ellos no lo saben todavía. No. Porque como no hay fechas ni nada, hay gente que está en las fichas técnicas. Está todo registrado. Falta plata. Plata. Falta dinero para llevarla a cabo. Siempre lo mismo. Estamos aquí con Jorge Pinarello, Natalia Maldini y Casper Uncal, quienes se van a someter de manera espontánea, sin ninguna forcejeo ni nada. Ellos quisieron voluntariamente al ping-pong surrealista, el cual se contesta sin pensar y en paralelo. ¿Los tres al mismo tiempo? Sí, ¿lo tengo que explicar de nuevo? No. Vos haces la pregunta y los tres al mismo tiempo contestamos. Sí, si alguno se retrasa, pierde. No, perfecto. Quiero decir, es en paralelo. Vamos a comenzar el ping-pong surrealista del Vodevil de la fecha. Son, a ver, 50... No, mentira. Son algunas preguntas para que vayan contestando. La primera, aquí a la gente de Vuelve en Julio. Difícil, preguntas serias. ¿Shakespeare o Molière? Shakespeare. Pelado, peludo o Eugenio Barba. Pelado. Cascanueces, Durlezaga o cine con Wanda Nara. Cine con Wanda Nara. Chinchulín o Morcilia. Morcilla. Realismo o grotesco. Realismo. Arriba del escenario o debajo del escenario. Abajo. Proponer o recibir. Proponer. Bolitas. Payana o elástico. Elástico. Payana. Ese estuvo difícil. Pan con manteca y azúcar. ¿O arroz con leche? Arroz con manteca leche. Y azúcar. ¿Cebollitas o mandioca? Cebollitas. ¿Chiquititas o grandotas? Chiquititas. ¿Campo, platea o palco? Platea. Plateo. Plateo. Plateo, esa es nueva. ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? No, me tomo unos mates y ensayo. Ensayo y me tomo unos mates. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ensayo y después me tomo unos mates. ¿Y acá? No, no, me tomo unos mates y ensayo. Después los mates. ¿Corto para la facultad de cine o viaje en micro hasta Ranela? Viaje en micro hasta Ranela y de vuelta. ¿Tarareo o si lo sabe cante? Tarareo. Si lo sabe cante. ¿Al frente o por la tangente? Por al frente. ¿Juan Moreira o la Coca Sarli? La Coca Sarli. Ese también estuvo dividido. ¿Judo con Tito Cosa o padre con Estebanés? Judo con Tito Cosa. Ese también estuvo dividido. Escuchen, ¿cena con Moria o té con Franchella? Té con Franchella. Sí, unánime fue. Es que Franchella es como Franchella, un padrino. Para... ¿Y el té con qué lo acompañan? No, con lo que él quiera. Con lo que Franchella quiera. Con tostadas, con miel. ¿Quentin Tarantino o el Tata Martino? Tarantino. ¿Leonardo Fabio o Leonardo Astrada? Leonardo Fabio, no sé quién es el otro. ¿Truco con Sprecherwood o Jenga con Bartiz? Jenga con Bartiz. Unánime también. Y por último, el vodevil y la gente que está escuchando del otro lado, nos gustaría escuchar en algún momento ahora una recomendación. Puede ser una canción, un poeta, un maestro, una comida, una película. Una obra de teatro, por ejemplo, ahora La sí. Revoluta, que está los sábados en el viejo almacén obrero, la fui a ver el otro día y me gustó muchísimo. Ah, buenísima. ¿La misma vas a hacer? Aprovechá. Aprovecho y Casper vos y después sigo yo. Un libro puede ser. Yo voy a recomendar una película, voy a recomendar Un Buen Día, que es una película que tienen que ver, por favor, se aprende mucho, mucho, mucho. Está en YouTube y es argentina, disfrútenla. Y yo recomiendo Lo Soprano, una serie hermosa. Bueno, agradecemos aquí a la gente de Vuelve en Julio que se acercó al vodevil, se sometió al ping-pong surrealista y nos va a seguir deleitando seguramente con más producciones, tanto en la web como arriba en los escenarios. Les queremos agradecer mucho que se hayan acercado. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Siempre es un placer. What's the time? It's time to get ill. And what's the time? It's time to get ill. So what's the time? It's time to get ill. Now what's the time? King! Time to Get Ill de Beastie Boys. Oh, no, no puede ser, no es posible. Oh, cielos, me han engañado. Mi grabación pudo haber caído en manos extrañas. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. ¿Cómo me olvidé? Por favor. Ay, nosotros que nos gusta sacarnos fotos con los entrevistados, con las entrevistadas. Aquí hacemos un pequeño parate y en la pared de la radio nos sacamos una foto para tratar de retratar, de atesorar también un momento de conversación que hemos tenido, que nos haya gustado. Y hoy fue un programa donde la verdad pasó mucha gente a la cual en lo personal uno admira, ¿no? Admira, capaz que la palabra suene grande, pero son referentes, son gente que se esfuerza por trabajar en las artes escénicas y no solamente hacer por hacer, sino que hay un montón de preguntas detrás de cuestiones existenciales y que a uno le hace muy bien. Vamos a recordar, hoy estuvimos hablando con Andrés Caballero, si no me equivoco, no, perdón, Andrés Caminos, ahí vamos corrigiéndonos. Él es parte de Los Sutotos, esta compañía teatral que se va a acercar el domingo a las 8 de la noche a Sala 420 en Calle 42. El domingo Los Sutotos presentan Inestable. Luego vinieron las chicas de Las Suicidas, estaba Pilar Figueroa. También vino la coordinadora, la directora Alejandra Ferreira Ortiz. Un momento muy grato donde tratamos de reflexionar sobre la danza contemporánea, las implicancias del cuerpo, ¿no? Del cuerpo en lo cotidiano, de las emociones, esta cuestión de esconderlas, de no ser transparentes, de no ser sinceros, verdaderos a la hora de poner las emociones sobre el escenario. Era más bien una crítica para actores, actrices, bailarinas, esta gente que se anima y a veces nos animamos a media, como a veces necesitamos un empujón, ir más allá. Las Suicidas nos hablaban de estos límites en esta obra de danza contemporánea que se va a realizar el sábado, este sábado 15 a las 10 de la noche, bien digo, en Octopo, allí en la República de Tolosa, calle 526, entre 3 y 4. Y luego de las 6 de la tarde estuvimos hablando, se acaban de ir, todavía está el perfume de ellos. Aquí estaba Jorge Pinarello, Casper Uncal y Natalia Maldini, integrantes de Vuelve en Julio, La Mística siempre presente, hablando sobre las nuevas plataformas web y la realización de las artes escénicas. Nos comentaban justamente de un proyecto de uno de sus compañeros, Iván Aidar, quien está haciendo algunas transmisiones en vivo de distintas obras de teatro o puestas allí. Más que interesante para seguir hablando, pero ya se acercan las 7 de la tarde, está bajando el sol en La Plata, por suerte aquí en el Olga Vázquez siempre hay buena compañía y vamos a tener más programas aquí en la 106.3. Esto es el Vodevil, escucha teatro, mi nombre es Juanjo Zucker. Nos apasiona la radio, nos apasionan las artes escénicas y también nos apasionan tus comentarios, que nos escuches, que nos digas algo. ¿Por qué no te acercás al celular? Dejás de mirar esos WhatsApp y buscá Vodevil con B corta, escuchá teatro. Vamos a postear allí nuestra canasta, el picnic teatral para este fin de semana, donde vamos a estar sorteando con un me gusta y compartiendo a esta canasta, a este picnic teatral. Participás por un 2x1 para la obra de la compañía de Los Sutotos, Inestable, el domingo. También Las Suicidas, la obra de danza contemporánea que está este sábado en Tolosa, decíamos. Y también hay dos entradas para un encuentro del cuerpo performático, el cual vamos a estar dando más detalles. Es un congreso que va a realizarse en el Centro Cultural, aquí amigo de Hermanos Zaragoza, que va a llevar todo el día, va a cerrar con una banda, va a ser un congreso sobre la performance. Así que estamos compartiendo, repartiendo también, libre para que usted me guste y comparta. Y ya con eso participa del sorteo para este fin de semana, ¿por qué no? Ir a ver algo. En vez de hacer lo que hacemos siempre el fin de semana, te desafiamos a que participes y vayas a sorprenderte, tanto con las suicidas, con el Congreso de los Cuerpos Performáticos que se hace en Zaragoza, o con los Utotos, un 2x1 para este domingo. Te juro que hoy estuvo toda esa gente hoy aquí en Radionauta, el Vodevil Escucha Teatro. Mi nombre es Juanjo Zucker. Prometo que el miércoles que viene no te voy a aburrir yo solo. Me va a estar acompañando Gaby Wittenkamp y Federico Barrado haciendo este programa dedicado a las artes escénicas, el Vodevil Escucha Teatro, este miércoles y todos los miércoles que sigan. The ride.